la furia de un volcán. Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, dueña de mi corazón, dueña de mi pensamiento. Todavía no se me olvida, todavía no se me olvida. Todavía no se me olvida cuando estamos Adrián contentos. Y los Dados Negros. Yo me moriré ya sin tus besos. Yo me moriré. Adrián, un artista con fuego propio.